Conflicto en el Ministerio de Educación, en realidad desde hace más de un año hay un conflicto en el Ministerio de Educación, pero estalló a partir de la decisión del Gobierno Nacional de anunciar nuevos despidos. Vamos a hablar con Alejandra Rodríguez, que trabaja en el Ministerio hace 22 años, es delegada de ATE y una de las militantes sindicales que además recibió amenazas en los últimos días. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá estamos con Cintia y Nicolás en la Kermés de los Sábados y queremos que en principio nos describas cuál es el panorama de la situación hoy, tanto en lo que tiene que ver con el laburo de ustedes como con las cuestiones que se han salido de ahí a partir de la lucha sindical. Bueno, nosotros seguimos en un plan de alerta, digamos, y movilización y de lucha. Estamos ahora en un paro de tareas indeterminado que se decidió después del abrazo que se hizo la semana pasada en el ministerio. Eso supone que vamos al ministerio y recorremos las oficinas, sobre todo los delegados, y conversamos con nuestros compañeros y les explicamos los motivos de, digamos, de esta decisión de haber decidido tomar, hacer un paro, digamos, teniendo en cuenta la persecución, teniendo en cuenta la represión policial que tuvimos y la falta de diálogo por parte de las autoridades, ¿no? Que todavía no hemos logrado tener una mesa de diálogo seria con ellos para dar una solución a este conflicto. Eso por un lado. Después, bueno, lo que ya es de público conocimiento, ha sido una semana la anterior muy difícil porque, digamos, llegar a tu trabajo y tener la Policía Federal en la puerta del trabajo, todo vallado, no es la mejor escena para ningún trabajador. Sobre todo, digamos, cuando los trabajadores se organizan y lo que quieren es justamente tener una asamblea, digamos. Pocas cosas son más democráticas que los trabajadores en la asamblea decidiendo un plan de acción. Y sin embargo, la respuesta que tuvimos de las autoridades fue esa, poner policías, pegarnos, y bueno, y después toda esta situación de la amenaza que también fue, la verdad, bastante bastante repudiable y desagradable. Bien. Y cuando vos decís que las autoridades no dan ningún tipo de respuesta, ¿ni siquiera hay contactos de tipo extraoficial o información básica que ustedes puedan manejar? Mirá, sucede lo siguiente, el ministro está de vacaciones, se fue cuando nosotros tomamos el edificio Santa Fe, ya se había ido, ya no estaba en funciones en el ministerio y todavía no regresó. Y la gente que quedó a cargo del ministerio no tiene autoridad política para tomar ningún tipo de decisión, esa es la realidad. Entonces no hay posibilidad de armar una mesa con gente que no puede tomar decisiones al respecto. El conflicto tiene una gravedad bastante significativa y lo que necesitamos es que se siente en esa mesa alguien que realmente tenga la capacidad política de ofrecer una solución, digamos. Eso es lo que estamos pidiendo, y eso es lo que no ha sucedido. Sinceramente, digamos, no tenemos en este momento la mesa de diálogo abierta. No hay diálogo, hay policía recorriendo las oficinas, caminando por el patio del ministerio, vallando el ministerio. Eso es lo que tenemos, y amenazas que han aparecido en carpetas en algunas oficinas del ministerio contra los trabajadores y delegados del ministerio. Uh-huh. Eso es lo único que te puedo decir de cómo está la situación real ahí. No es que tenemos algún tipo de conversación con las autoridades y se está haciendo una propuesta, no, para nada. Recién decías carpetas con amenazas, hicieron una denuncia penal a raíz de haber encontrado amenazas concretas contra los delegados. Hicimos una denuncia penal, por supuesto, primero por las agresiones, porque un compañero nuestro tiene fracturada una vértebra a partir de la represión del otro día. Otro compañero tiene cortada la cabeza, también en toda la misma situación. Y después por amenazas y hostigamiento y persecución ideológica hacia nosotros, digamos, hacia los trabajadores que fuimos amenazados, que la verdad fue todo muy lamentable porque la foto que, digamos, que aparece en la amenaza es una foto de un grupo, digamos, de compañeros y compañeras. La oficina donde yo trabajo, que es la oficina 306, en la oficina de capacitación del ministerio, somos 11 personas que trabajamos ahí. Y esa foto es una foto de hace un tiempo atrás, de un almuerzo que fuimos a festejar el cumpleaños de una compañera, que está en los Facebook de nosotros esa foto. No es una foto oficial, ni es una foto propiamente del sindicato. Somos 11 personas que trabajamos ahí, de las cuales 6 somos delegados. Pero hay otras, de las otras, hay gente que ya no trabaja en el ministerio, gente que no tiene nada que ver con el sindicalismo, son trabajadores, pero no son militantes sindicales, ni mucho menos. Y la foto que aparece es esa, o sea que evidentemente las autoridades o quien haya hecho esta amenaza está revisando nuestro Facebook, porque esa foto la tenemos nosotros en nuestro Facebook, no es una foto que esté circulando, digamos. Y aparecieron en carpetas oficiales, que también eso es como digamos, raro, ¿no? Una carpeta oficial del ministerio, que tampoco se consiguen así nomás esas carpetas. Uh-huh. Son carpetas con el membrete del ministerio. Y bueno, aparecieron... Pero, y perdóname que te interrumpa. ¿Carpetas de qué tipo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es? Es una carpeta... El ministerio tiene carpetas con el logo del ministerio. Son carpetas que se usan para presentar informes. Si uno viaja a una provincia a hacer una capacitación, a hacer una reunión, a trabajar en algún ministerio, generalmente llevas una carpeta oficial, sí, donde trasladas información oficial. Pero esas carpetas no circulan en todas las oficinas. Hay en algunas oficinas, no es que todo el mundo tiene acceso a esas carpetas. Son carpetas con el logo oficial del ministerio. Uh-huh. Una carpeta. Vos lo que recibís, nosotros lo que encontramos fue tres carpetas con el logo del ministerio nuevas, que lo que imaginamos es, uy, habrá información acá, alguien se le habrá olvidado algún informe, algo. Cuando abrís la carpeta lo que encontramos es la foto nuestra en tamaño A4, enganchada con una hoja atrás, una otra hoja 4, que decía esto, ¿no? Camporistas, hijos, uh-huh, de puta... Están muertos. Los están muertos, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Alejandra, se hablan de 3.000 despidos. ¿Cuáles son las áreas que se desmantelan con estos despidos? Mira, los 3.000 despidos son 400 y pico de la planta transitoria del ministerio, para trabajadores que trabajamos en la planta del ministerio en distintas áreas, modalidades, niveles, programas. Eso es bastante... digamos, heterogéneo. No es, uh-huh, que te podría decir somos todos de un área. Uh-huh. Y después los 2.600 restantes son trabajadores virtuales que coordinan o son tutores o coordinadores de los postítulos que tiene el programa Nuestra Escuela, que son postítulos de formación docente que se dan a nivel nacional a través de plataformas virtuales, postítulos y cursos virtuales. Digamos que los 2.600 restantes son tutores o trabajadores virtuales, pero que también son trabajadores del ministerio, digamos, no por ser trabajadores virtuales dejan de ser trabajadores del ministerio, digamos, forman parte de una propuesta de formación que desarrolla y lleva adelante el ministerio. Y el resto pertenecemos a distintas áreas. De todos modos, el desmantelamiento del ministerio, como recién decía ahí tu colega, no es un desmantelamiento que se sucede hace dos semanas, no, es un desmantelamiento progresivo, viene sucediendo durante todo este año. Hay una clara intencionalidad por parte de las autoridades, de esta gestión, del ministro, de recortar las políticas, sobre todo las políticas de carácter social, lo que podrían ser las políticas socioeducativas, y las políticas de formación docente. Esas son las políticas que se están vaciando. Me refiero al programa Coros y Orquestas, al CAI, a CAJ, a Turismo Educativo, al Plan Fides, digamos, todas las políticas que estaban orientadas y que estaban destinadas a los sectores sociales más vulnerables, más pobres, uh-huh, y que tenían un fuerte arraigo en la escuela y en el territorio. Esas son las políticas que se están recortando. Y sumado a esto, digamos, también lo que están haciendo ahora estas autoridades es, en el nombre de la autonomía de las provincias, la autonomía provincial, digamos, se desentiende de garantizar un piso de igualdad presupuestaria para todas las provincias, que es algo que siempre el Ministerio hizo y que tiene un rol fundamental ahí, ¿viste? Porque si vos dejás que cada provincia administre el presupuesto de la educación, después te encontrás con desigualdades que son insalvables muchas veces. Sí, sí, que ya son notables, y aún en estos planes socioeducativos que decís también, por lo menos acá en La Pampa tenemos entendido que Nación lo que hace es ir sacándoselo de encima y decirle, bueno, si lo querés sostener vos, sostenelo. En algunos casos lo hacen, hay voluntad política, en otros tampoco. Exacto. Y directamente desaparecen. Totalmente. ¿Y cuál es, si es que tenés una mirada, la percepción de la comunidad educativa, no de ustedes que laburan ahí directamente, sino crees que hay una conciencia suficiente respecto de lo que esto significa, de lo que está ocurriendo y vamos a padecer en años a partir de estos recortes? Digo, de los padres, los estudiantes, los docentes. Sí, mira, me parece muy muy buena tu pregunta, porque creo que es un desafío que tenemos quienes estamos en el conflicto y la sociedad en general. A mí lo que me gustaría dejar claro es que esto no es un conflicto sectorial, porque creo que justamente lo que intenta el gobierno todo el tiempo es de ubicarnos en un conflicto sectorial entre gremialistas, sindicalistas, como ellos llaman, y autoridades. Y la verdad es que nosotros estamos peleando no solamente por nuestros puestos de trabajo, sino por justamente esto, por la vida de muchas políticas públicas educativas que como sociedad pudimos conquistar en estos últimos años y que son derechos que tenemos que defender. Creemos que la sociedad se está dando cuenta, todavía falta que la gente comprenda que este no es un conflicto nuestro, que las consecuencias de esto las vamos a lamentar, ya las estamos lamentando, pero que con el correr del tiempo la vamos a lamentar más, y que salga a defender esto. Esto es una cuestión de política pública, es una cuestión de la educación de nuestros hijos, del futuro, del presente, o sea, no es una cuestión de un grupo de trabajadores nada más. Realmente, digo, atrás de nuestro trabajo hay derechos que están muriendo, y que es lo que nosotros intentamos que la sociedad comprenda. También hay una realidad, digamos, este conflicto se desata en un mes como enero, donde la gente, con todo su derecho, está de vacaciones, descansando después de un año durísimo, y también eso se hace muy difícil, ¿no? Pero me parece que lo que pedimos a todo el mundo es que, por favor, asuman este conflicto. Este es un conflicto de la educación, es un conflicto de qué tipo de educación queremos para el futuro de nuestros hijos, qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad, o sea, todo eso es lo que está en juego, me parece, en esta disputa, y es mucho más profundo que una lucha por puestos de trabajo. Te aprovecho, Alejandra, también para preguntarte acerca del tema de la semana, la baja edad de punibilidad, que está siendo maltratada en todos los medios, la mayoría de los medios. Le contamos a la audiencia, Alejandra es integrante del colectivo Yo No Fui, que trata y trabaja con personas que se encuentran presas y aquellas que además luego salen a retomar su vida en cooperativismo. Contanos un poco, bueno, cómo están viviendo esta situación, y también tiene que ver con la educación. Mira, absolutamente. Por un lado, tiene que ver, una cosa importante es que este conflicto de la educación tiene que poder entrelazarse con otros conflictos que, como este que estás mencionando y otros tantos. Digo, la educación tiene que ver también con que Milagros Salas esté presa, tiene que ver con esta baja, con este proyecto de baja de punibilidad hacia nuestros niños y adolescentes. Y es una noticia lamentable. O sea, nosotros desde la organización y desde la red de cooperativas de liberados y proyectos sociales que trabajamos en contextos de encierro, estamos, digamos, por supuesto, militando fuertemente para poner un poco de racionalidad y de criterio a esta barbaridad que está proponiendo el ministro de Justicia. No estamos de acuerdo, creemos que la solución para un país mejor no es cerrar escuelas, digamos, privatizar la educación y construir más cárceles y meter a los pibes presos desde más chiquitos. Creemos que justamente no es el país que queremos, es todo lo contrario. Así que ambas luchas están vinculadas. También le pedimos, digamos, desde nuestro rol de activistas o militantes, necesitamos que la sociedad también entienda que esa no es ninguna solución para cambiar nada, que el delito tiene causas que son múltiples, que hay que entenderlas, que hay que comprenderlas, y que una herramienta fundamental para que, si se quiere, una sociedad tenga, entre comillas, más seguridad o más seguridad social, digamos, es justamente hacer más escuelas, hacer escuelas inclusivas, escuelas que contengan a nuestros pibes, formar más a los docentes, abrir las escuelas los fines de semana con proyectos de educación no formal, abrir los clubes, o sea, eso es lo que hay que hacer con la juventud, no hay que criminalizarla. Nos parece un error terrible del gobierno, para ellos no, por supuesto, desde la lógica que ellos miran las cosas, eso está bien, ¿no? Los pibes, mientras más chiquitos sean y los podamos meter presos, mejor. Para nosotros es lamentable, es una triste noticia. Uh-huh. Y nos quedó tal vez consultarte sobre la cuestión más gremial, si querés desarrollarlo. ATE es uno de los gremios que se ha mostrado combativo, no solo en este caso, sino casi desde el principio de la gestión y en algunos casos en soledad. ¿Cuál es tu análisis, tu mirada de lo que están haciendo las grandes, las CGT, por ejemplo, o los sindicatos? O en todo caso te pregunto, ¿cómo se sienten ustedes que dan la pelea poniendo el cuerpo como gremialistas? Uh-huh. Mirá, lo primero que te digo es que creo que para muchos de nosotros que estamos metidos, yo la primera vez en mi vida con 22 años de trabajo en el ministerio que me dedico a la lucha sindical, pero me parece que justamente a partir de esta decisión de este gobierno de transformar el Estado, en, digamos, todas las instituciones del Estado en lugares, digamos, para sus negocios privados y, digamos, ajustar, digamos, y producir un ajuste sobre los trabajadores fundamentalmente y sobre el recorte de las políticas públicas, en ese contexto el sindicalismo pasa a ser un espacio necesario de lucha y de resistencia. Mucha gente que conozco, amigos, compañeros que trabajan en otros ministerios también están involucrados en la lucha sindical. Es un espacio hoy fundamental. La verdad es que, no sé, quienes nos hemos involucrado en esto, confirmamos que es así. Nosotros, la mayoría de los que estamos protagonizando en esta lucha, somos personas sin experiencia en lo sindical, pero que estuvimos todo el año acompañando la lucha con los compañeros que fueron siendo despedidos o las políticas que se fueron cerrando. Hicimos un escrache al ministro a mitad de año sin tener fueros, y hace un mes que asumimos como delegados. Somos delegados digamos, estamos estrenando de alguna manera o estrenándonos en esta tarea de ser delegado sindical. Y tenemos una comprensión del sindicalismo que es esta. O sea, yo no puedo ser delegada sindical y no poner el cuerpo para defender los puestos de trabajo de mis compañeros. No entra en mi cabeza, o sea, y creo que como yo, la mayoría de mis compañeros, todos, te diría, o sea, somos un grupo numeroso, todos estamos igual de comprometidos, todos estamos decididos a poner el cuerpo, ninguno se ha ido de vacaciones, estamos todos, digo, desde la toma en adelante, estamos haciendo postas y estamos trabajando, no hemos descansado, digamos. Yo tengo la voz así porque es producto también del cansancio y el agotamiento que tengo. Pero me parece que también todo esto renueva una manera de hacer sindicalismo. Yo creo que las cosas, las instituciones, digamos, no se transforman únicamente criticándolas o diagnosticándolas, también se transforman con las prácticas, o fundamentalmente con las prácticas. Ojalá que todo esto le haga bien al sindicalismo y le haga bien a la democracia. Yo confío que sí. Bien. Bueno, te agradecemos el contacto y más vale que si querés agregar algo más. No sé si sabés cuándo vuelve de vacaciones el ministro. Sí. Parece una joda, que como lo decimos, pero realmente el tema de las vacaciones de los funcionarios del PRO lo han impuesto ellos mismos, porque es notable cómo desaparecen en los momentos en que más necesarios serían en general. Mira, totalmente. De hecho, nosotros tenemos como parte del plan de lucha para esta semana la acción que tenemos. Primero, el lunes a las 8 de la mañana va a haber una conferencia de prensa en ATE Capital con los referentes de, bueno, con Catalano, con Eduardo López de UTE, con Sonia de Cetera, Baradel de Suteva. O sea, van a estar los principales dirigentes sindicales dando una conferencia de prensa el lunes a las 8 de la mañana. Después, a las 10, vamos a estar los delegados recibiendo al ministro que llega de vacaciones. Vamos a hacer una intervención artística en las puertas del ministerio para recibir al ministro y decirle que la lucha no se toma vacaciones y que estamos esperando que llegue y que empiece a trabajar, porque el ministerio necesita moverse y está parado hace 2 semanas. Después, el miércoles, vamos a hacer una clase abierta con distintos referentes del campo académico, intelectuales, que vamos a conversar en la puerta del ministerio. Vamos a hacer una clase abierta para toda la sociedad que se quiera acercar. Y el viernes viene un festival por en defensa de la educación pública. Esas son las 3 acciones que tenemos pensadas para esta semana como parte del plan de lucha. Así que nada, estamos ansiosos porque el ministro llegue y se ponga a trabajar. Justamente que habla de la grasa militante y que, no sé, nosotros no trabajábamos, no cumplimos el horario, pero la verdad es que él no cumplió un año de funciones y ya se fue de vacaciones más días que cualquier otro trabajador. Capaz claro. Que son más peligrosos sí. Trabajando que de vacaciones. No sé. Sí, pero que se venga a ser responsable, claro. ¿Viste? Porque no puede decir eso y dejar gente sin capacidad de decisión y irse de vacaciones 15 días cuando más vale. Hay 3.000 familias que no saben si van a cobrar el mes de enero. Y el ministro de Trabajo tampoco hizo ningún tipo de aporte, digamos. No, para nada, porque aparte el conflicto se está dirimiendo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Modernización, ¿viste? No sabemos si el trámite uh-huh. está en un lado, está en el otro. También eso es un poco confuso, que como parte de la estrategia también de este gobierno es todo el tiempo generar como un manto de confusión sobre las cosas. Entonces, digamos, uno no sabe dónde reclamar, dónde están los papeles, si efectivamente las listas existen, si no. Es un panorama complicado, uh-huh. muy complicado. Bueno, Alejandra, agradecemos. De vuelta, te mandamos un abrazo y cuéntenos en esa pelea porque estamos claramente con ustedes. Dale. Bueno, les agradezco mucho y los felicito. Siempre escucho la radio y me encantan los programas que hacen y la posición política que tienen, siempre acompañando las luchas. Gracias de vuelta. Le decimos a Alejandra Rodríguez, que es delegada de ATE en esta pelea que están dando ante el Ministerio de Educación. Ella trabaja hace 22 años en el Ministerio de Educación, digo por esta referencia.